San Antonio. Leche de luna mueve la piedra y el molinero ciego en la harina toca la carne de las tinieblas. El agua canta canto del cielo, su despeñada sangre de estrella, y desde el trigo vuelve la nieve, polen caliente de la molienda, y desde el trigo vuelve la nieve, polen caliente de la molienda. Molinero, molinero, los sueños te llevarán hacia el corazón del trigo, por el aroma del pan, hacia el corazón del trigo, por el aroma del pan. Tiene la noche del molinero sueños de harina que en su alma nievan, y una vallita que huele a jume y a trigo verde por las caderas. Si el molinero duerme los grillos, muelen el llanto de las estrellas y hacen harina la luz del cielo para el silencio de la violeta, y hacen harina la luz del cielo para el silencio de la violeta. Molinero, molinero, los sueños te hacia el corazón del trigo, por el aroma del pan, hacia el corazón del trigo, por el aroma del pan.